tiempo te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe. Con toda la fuerza del que sabe hacer un cuento con la realidad. Telúrica pasión de mi carne, llamé hasta la incredulidad. Te di la puerta, te di la llave, te di todas las ganas de amar. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Perder el miedo, beber de un sorbo los manantiales, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó. Subir hasta tu boca y dejar que se funde el beso y la intención, como se funden amor y amante, castigo y pena, verdad y razón. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Que yo no soy la roca, domina más tu lengua, controla más tu boca. Que las palabras suelen hacer más daño, se clavan en el alma como si fueran clavos. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer?